Bueno, en la vida diaria en la municipalidad, fundamentalmente nosotros como sindicato, como trabajadores y trabajadores municipales, nos encontramos con algunas realidades que realmente son preocupantes, realidades de parte generada por algunos digamos, de la clase política dentro del Ejecutivo. Esta mañana, y quiero dejar bien aclarado esto, hay un grupo de trabajadores y trabajadoras que nosotros hemos hecho un planteo que se le aplique el aumento del 21%. Tenemos compañeras que no son empleadas municipales, están por resolución, famosa resolución, una forma más de un contrato basura para explotar a la gente, ¿no? Y cobran por un trabajo de 8 horas en los comedores infantiles 35 mil pesos por mes. Sumado al hecho de que hay profesionales que están cobrando un trabajo que hacen eso, fundamentalmente lo que hacen, maltrato de género, maltrato infantil, lo que significa consumo. Lo que significa, digamos, una serie de situaciones que el ser humano está viviendo con esta sociedad que obviamente nos está sobrepasando a todas y a todos. Hay profesionales de primera línea que trabajan con mucha gente joven, que la semana pasada tuve la oportunidad yo de charlar con una de ellas y de ellos, psicólogos, psiquiatras, que están empeñados en trabajar y están trabajando por miseria, por 20 mil, por 30 mil pesos por mes. Y yo no voy a abrir crítica a nada, pero hay una serie de actividades en la municipalidad que sean sectores muy pequeños y bienvenidas sean esas actividades, y para eso sí hay plata, pero no hay plata para pagarle a esta gente. Recién hoy terminan de cobrar un grupo de esta gente, empezamos cobrando el miércoles de la semana pasada antes del feriado, y recién terminaron posiblemente uno todavía quedó colgado sin cobrar, porque a las 11 de la mañana nos retiramos nosotros del lugar. Donde habíamos planteado que separara porque no cobraron, pero no estamos hablando del sueldo de mayo, estamos hablando del sueldo de abril, que recién cobraron, no, voy para atrás, no hablamos del sueldo de abril, de marzo estamos hablando, el sueldo de marzo cobraron recién hoy algunas personas, y posiblemente, como decía anteriormente, algunos quedaron colgados, y no hablamos de grandes cifras, 40.000, 50.000, 60.000. Póngale que haya un sueldo de 80 mil pesos. Abogados, profesionales y fundamentalmente a que pone el lomo en los comedores 35 mil pesos. Eso cobraron el miércoles pasado. Estoy hablando del sueldo de 2 meses atrás, que cobraron recién ahora. El sindicato, como obligación básica de todo sindicato, fue a reclamar. Reclamamos el aumento del 21%, no tuvimos respuesta. Reclamamos el tema del pago. La salida de parte del intendente fue que iba a despedir a dos de estas una trabajadora y un trabajador. Ante este hecho, nosotros pusimos un estado de alerta directamente y fuimos a hablar con los funcionarios del área. Bueno, la funcionaria del área, la señora, una de las funcionarias, uno de los funcionarios de los que era despedido es el señor, no es contador, el perito mercantil, ¿cómo es? Comelli. El perito mercantil Comelli, que maneja las finanzas bastante para miércoles en la municipalidad, va generando deuda, deuda y más deuda por todos lados, y no sabe cómo salir el paso. Recién ahora están cubriendo el descubierto de lo que se fijó el sueldo del mes pasado, no sé cómo va a ser esta semana para pagar los sueldos, con más descubierto. Y así vamos. Por eso digo, y la actitud de amenazar de despedir gente. Si usted me dijera, bueno, son grandes sueldos. Nos encontramos con el secretario de Hacienda de la Municipalidad, el perito mercantil, Franco Comelli, de la salida del DIAP. Ya estaba mi compañero Luciano junto a David, que estaban hablando con él, donde planteaban la necesidad de que esa gente no sea removida de sus cargos, que se les pagara. Y parece como la eliminación del pueblo judío, los nazis usaban números, no usaban nombres. Son gente que tiene una. ¿Cómo es? Son resolución. No, no son resolución. Son seres humanos que necesitan cobrar. Son resolución. Y entonces agregó, y ahí se quedó y agregó: nosotros hace 3 meses que no cobramos. Los señores funcionarios. Yo tengo entendido que algunos sacan. No, es cierto que no cobraron. Los concejales tampoco cobraron, ¿eh? Hace 3 meses. 2 meses, 3 meses. Y bueno, pero algunos le dan adelantos. Hay algunos que son privilegiados del Ejecutivo que le dan adelanto. Hay uno que habló mal de nosotros, uno de los tantos que habla mal de nosotros, porque no saben qué hay que hablar cuando se reúnen ¿cómo es? El grupo que maneja la municipalidad, reunión de gabinete. Habla mal del sindicato, habla mal de barrio. El único tema que tienen. Parece que el único mal es barrio. Y entonces uno los mira, ¿viste? Dice, este tipo habla mal de mí, que vino el término, cagado de hambre en el año 85, le dieron un cargo. Y estuvo todos estos tiempos, todos los gobiernos que pasaron, estuvo de director para andar en bicicleta, para hacer algún torneito y dar los premios a fin de año. Ese habló mal del sindicato, lo nombró la UON en su momento. Estoy hablando de Preto, un inútil de aquello. Dice que hay que hacer desaparecer el sindicato, habría dicho en una reunión. Mirá vos. Este sindicato quisieron hacer parecer más de uno, no pudieron. Y no tampoco lo van a hacer porque está la unidad de los trabajadores. No está barrio adelante, porque está barrio. Está la unidad de los trabajadores. Pero volviendo al tema concreto, de qué hacer despedir gente. Bueno, no se llegó a tal situación extrema y se llegó, digamos, en un planteo, volvieron para atrás con la medida, bueno, se normalizó todo. Hubo una intervención, la cual es que es política, que yo pedí esa intervención política porque algunos están pensando en la campaña y no le preocupa a la gente. Sus militantes lo están echando de la municipalidad y se quedan en el molde a veces algunos. No ocurrió esta mañana eso. Tuve respuesta y bueno, parece que el intendente vuelve para atrás. Pero más allá de eso, yo voy a repetir, la municipalidad de Gálvez, económicamente y financieramente, está mal. Yo escucho a algunos candidatos que dicen que van a venir a cortar cabeza, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro. Y yo les puedo asegurar que los quiero ver bailar, seguramente llegan a ser intendenta o intendente. Los quiero ver bailar. Y esto no quiero amenazar a nadie, sino que, como dice uno, yo aviso, no amenazo. No es tan simple venir a gobernar una municipalidad en la cual la situación económica y financiera está bastante. Y si no hay dinero extra, eso lo ha dicho más de una vez el intendente, esta municipalidad no funciona. Pero voy a repetir, siendo lo concreto. Nosotros como sindicato vamos a ir defendiendo, aunque sea una persona nombrada por resolución, aunque sea un contratado, aunque sea un plan trabajar, un plan jefe de familia, potencial, que hay gente trabajando potencial que han puesto de desarrollo social de la provincia, trabajando en la municipalidad, con algunos con algún aliciente de unos pesos más. Vamos a defender a todos y a todos. Lo vamos a defender, por supuesto. Al compañero que es plan, que va a pasar a ser efectivo en algún momento, y al efectivo también, por supuesto. Pero bueno, parece ser que algunos en el cargo se enceguecen, no saben para dónde agarrar, entonces culpan al sindicato, culpan al barrio, culpan a la comisión directiva del sindicato, por eso no saben, dicen que no pueden funcionar. Pero muchos de esos tipos que no cobraron, que dicen que no cobraron hace 3 meses, le ha ido muy bien en la municipalidad. Porque más de uno tiene un título terciario, universitario, y han fracasado en la vida, en la parte privada. Y cayeron en la municipalidad y se han llenado los bolsillos, yo les puedo asegurar. Más de uno, más de una. Entonces, que no denigren al sindicato, que no denigren a los dirigentes del sindicato, que traten de verse internamente ellos cómo han funcionado, que si hubieran estado empleados en una empresa privada, hubiera sido un fracaso, lo demostraron más de uno de una de ellas. Y cayeron en la municipalidad y tuvieron la suerte que, digamos, la obra pública la fue cubriendo, cubriendo y cubriendo.